Safari, exploración a la música grabada. Greetings to the world. Gangster no live in a tenement yard, no. Hood boy no live in a tenement yard. Too much watch you. Too much so. Them chatty. Fuck all this pretty Sean Carter shit, nigga, ho. Sean was on that gospel shit. I was on the total fucking opposite. Shit. Stuff $1 million in a sock drawer. That's a war chest in case you need your chest knocked off. Y'all be talking crazy under them IG pictures. So when you get the hell, you tell them Blanco sent you. I can't take no threats, I got a set of twins. Those were just some words you'll never hear again. For the final time, you don't believe these fools. I never seen a worker rock so many jewels. I never seen a runner with so many cars. Y'all couldn't stop me, you're not as tough as you say you are. My advice is just don't be too nice to niggas. Just set the price on niggas and live your life, my nigga. Once upon a time in the projects, Sean was in flight mode, I bought a Pyrex. I was in fight mode, oh now it's fuck me, mijo. I was moving them kilos, help you move your peoples. Sometimes you need your ego, gotta remind these fools who they effing with. And we got F's too. Before we had A&Rs, we had ARs too. We the only ones really moving like y'all say y'all do. We still moving like y'all niggas say y'all did. Emery passed you niggas and he did a bit. Tata jumped over niggas, he like 5'6". Got the heart of a giant, don't you ever forget. Don't you never forget. Jigga got this shit poppin'. I pulled out the pot when we was out of options. Gangsta no live in a tenement yard. Hood boy no live in a tenement yard. Too much watch it. Them so. Too much chatty. Fuck all this pretty Sean Carter shit, nigga, ho. Put that drum in your ear, don't get smirked. I Bobby Shmurda, anybody you heard of. Niggas could not be further. I father your style, birth of a nation, that Turner style. Y'all make me turn up all this talking down. Niggas are skipping leg day just to run their mouth. I be skipping leg day, I still run the world. I press the head of your team with one finger curl. I line you all up with one finger wave. Make niggas weave, niggas is out here fake. Lace front to the back, don't front. Y'all gon' make me wig, I'ma give y'all what y'all want. Gangsta no live in a tenement yard. Dreadlocks no live in a tenement yard. Too much watch you, and them so. Too much chatty, and them so. Can't you see it's my ambition? I come to nice up the whole nation. What a bam bam, yeah. Lord, I miss a what a bam bam. Do it, Jeff. Can't you see it's my ambition? I come to nice up the whole nation. What a bam bam, what a bam bam. I don't give a goddamn, I don't give a goddamn. Cha. When me come a dance, I'm a spliff and Guinness. Yo, crowd of people, go and mind your business. This a hunting season. Make I tell you hunting season. Well, I tell you something season. Yo, this a hunting season. Cake and dumpling season. Spinners and dumpling season. Don't play by the king, love's all I know. Bringing up vice to the one pan, call the banking, top ranking. Keep it skanking, ooh-wee. Hear me now. Safari, repertorio de cañonazos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde Xalapa, Veracruz, a través de 90.5 de FM. Safari, una noche más en este 22 de febrero de 2018, las 22:07. Saludo a Joel Bonilla en los controles. Soy Antulio García, que, bueno, esta noche de Safari estaremos transmitiendo nuestro nuevo horario de los jueves de 10 a 11 de la noche. Y bueno, les recuerdo que nos pueden contactar a través de los sitios oficiales de Radio B en Facebook y en Twitter como Radio B. Y el día de hoy pues traemos una selección bastante, bastante diversa de música. Arrancamos con esta producción de Jay-Z junto con Bob Marley, que hacen una una versión y utilizan el sampleo de Sister Nancy, esta mítica canción del reggae, también aprovechando que previo a Safari tuvimos un programa más de Obea Radio a cargo de nuestro querido amigo Leonardo Cadena, a quien le mandamos un saludo. Y aprovechando pues los saludos a nuestro compañero Didi Platas, que anda viajando seguramente en estos momentos y dijo que nos va a estar escuchando el día de hoy. Pues bueno, empezamos como les decía con esta versión de nombre Bam de Jay-Z junto con Bob Marley. De esta última producción de Jay-Z, que tiene bastantes colaboraciones. Y que bueno, lo interesante también de este disco es que, tal cual su nombre lo indica, que es 4:44, todos los tracks están sobre ese tiempo. Duran 4 minutos con 44 segundos. Y bueno, agradecemos muchísimo la compañía de todos ustedes en esta noche de jueves aquí en Radio V a través del 90.5 de FM, y también en línea nos pueden encontrar como radio, como v.mx/radio/transmisión. Y seguimos con música y algo de la disquera Philophone, de una disquera alemana que está rescatando mucho de la nueva producción, la está editando o se edita en vinilo y se está trabajando, digamos, en formatos de 7 pulgadas. Y que está teniendo como un auge ahí, como una suerte como de mucha exposición lo que se editó con Philophone. Vamos a escuchar un músico de nombre Alemayu Eschete. Vamos a escuchar una producción editada por eso que decíamos, la Philophone. Esto que se llama Ateliyashgen. Y regresamos a Safari a través del 90.5 de FM. Arrancamos este jueves aquí a través del 90.5 de FM. Ne pretend malade Safari, expedición musical de los sentidos. Bien, y escuchamos a Lemayu Eshete, quien, bueno, es considerado la voz dorada de Etiopía, y que desde el año 61, con su primer sencillo, Seúl, se posicionó, bueno, rápidamente dentro de toda la esfera de la música etíope, principalmente cosas que tenían que ver con el funk, evidentemente con el afrobeat, con sonidos provenientes también de la India, como pudimos escuchar en este corte. Y bueno, es y sigue siendo como una de las figuras importantes dentro del funk y de la música etíope. Recordemos que, bueno, la música etíope tiene una fuerte presencia en Europa, principalmente en Inglaterra, y junto con, bueno, uno de los precursores como Mulatu Astatke, quien es considerado el padre del Etio Jazz y una de las figuras más importantes de esta corriente musical en Europa y proveniente de Etiopía. Bueno, en este caso la Philophone tiene como un catálogo súper extenso en 7 pulgadas de músicos principalmente africanos hindús, y hay uno que en lo personal me parece como bien interesante, que es Idris Akamur, y a quien hemos estado también programando en buena parte del año pasado, lo estuvimos programando aquí en Safari. Es de verdad, si se pueden dar como una vuelta en la página, que es philophone.com, ahí encontrarán buena parte del trabajo que se está realizando, de la compilación musical que se está haciendo. Y bueno, desde Berlín, desde Alemania, esta disquera que también hace giras y hace presentaciones a lo largo de principalmente de Alemania, pero también de Europa, tiene una exposición importante de la nueva música africana, hindú, con fuerte, fuerte presencia en Europa. Vamos a dar un giro, no muy lejos, de ahí. Vamos a escuchar a un músico realmente joven, a Oscar Jerome, este cantante, compositor británico, que, bueno, tiene su sede en Londres y ha estado muy presente en muchos de los medios, y teniendo una fuerte exposición también en redes sociales con su música. A él pueden encontrar como Oscar Jerome en Bandcamp, pueden encontrar buena parte de su discografía y del trabajo que ha venido realizando. De él vamos a escuchar uno de los cortes que lo ha estado posicionando, lo posicionó desde el 2016-2017 en buena parte de las radios en el Reino Unido. Give me back what you stole from me. y regresamos a Safari a través del 90.5 de FM. Nos pueden encontrar también en redes como Safari Jalapa, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos pueden seguir a través del 90.5 de FM todos los jueves a partir de las 10 de la noche. También en la web nos pueden escuchar y en la aplicación en Android y en iOS. Ahí nos pueden descargar la aplicación para escuchar toda la programación que tiene Radio B. Vamos con esto de Oscar Jerome y regresamos a Safari a través del 90.5 de FM. Something that you stole from me, but what you stole from me, but I we both well know that there's something here, there's something that you stole from me, but what you stole from me, you and I we both know there's something here, there's something odd, there's something here, there's something that you stole from me, but what you stole from me, but what you stole from me. I can't understand this greed, how the selfish have the power, how the rest was planted, sing for the trees must grow, for this concrete river to flow, yeah. We should stand up and say no. We should stand up and say no. We should stand up and say no. I still don't get this great. Yeah. People working to feed their babies. That's the real economy. But can you think you're above this? So you're not above the trees that grow us there. We should stand up and say no. We should stand up and say no. We should stand up and say no. Stand up and say no. No, no, no, no. Give up what you stole from me. You and I, we both know there's something here, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. You and I, we both well know that there's something here, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. You and I, we both know there's something here, there's something odd, there's something here, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me. Give up what you stole from me. So you got no soul, or yet you got control. Out of our pockets runs a river of silver and gold and blood and bronze and shit and lies. So struggle on the street. Oh, those with compassion don't deserve to eat. This is cutthroat business, leave no prisoners. No, no, no, no. So fuck wealth, fuck property, fuck the power, hungry people stopping you and me from being what we want to be. I feel so here alive for a reason. The innocent child through the changing of their seasons. And everybody has demons. I'm stabbing at them in the dark, they're feeding on my beating heart. We just stand up and say no. We just stand up and say no. Say no, we should stand up, say no, no, no. But what you stole from me, I vote no. There's something that you stole from me. But what you stole from me. And I, we both well know that there's something here. There's something that you stole from me. But what you stole from me. And I, we both know there's something here. There's something called. There's something here. There's something that you stole from me. But what you stole from me. But what you stole from me. But what you stole from me. And I, we both know there's something here. There's something that you stole from me. But what you stole from me. And I, we both well know that there's something here. There's something that you stole from me. But what you stole from me. I, we both know there's something here, there's something God, there's something here, there's something that you stole from me. Give up what you stole from me, give up what you stole from me. Safari, repertorio de cañonazos. Bien, pues nos da muchísimo gusto que la gente esté reportando. Saludos a Edgar, que nos escucha desde su taxi. Entonces, un saludo para Para él, qué bueno que nos está escuchando. Se pueden comunicar con nosotros, pues eso, a través de las redes Facebook y Twitter de Radio V. Así nos encuentran. Ahí también encontrarán buena parte de toda la información, de toda la programación que está gestando aquí en la radio de la Universidad Veracruzana. Y bueno, escuchamos a Oscar Jerome, este muy joven músico británico, que como decíamos, ha tenido muchísima presencia en medios, en festivales. No se pierdan, si lo buscan en internet, tiene unas presentaciones en vivo en una habitación junto con otro músico, y hace unas presentaciones de verdad maravillosas, similares a los que hace, bueno, la radio pública de Estados Unidos, con estos conciertos pequeños en escritorios, en oficinas chiquitas, que bueno, que tiene que ver con la nueva forma también de presentar la música, de presentarse los músicos, de presentar los proyectos. Y hay una infinidad de música que usted puede encontrar, que ustedes pueden encontrar ahí. Y vamos a dar un salto. Bueno, qué bueno que a nuestro compañero Alberto Plata le está gustando la selección. Dice que está llena de dulzura el día de hoy. Un saludo para él y para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos a través de 90.5 de FM, en la aplicación y en la página de Radio V. Vamos a escuchar ahora a una banda encabezada por unas chicas en Alemania. No hemos salido de esta zona entre Alemania e Inglaterra. Vamos a escuchar algo que se gesta en Berlín. Es una banda que se llama Gore Band, que es garage principalmente, y que recoge mucho de los sonidos de los 60, de los 70. Mucha buena onda, mucha adrenalina, mucha fuerza. Editados por la Deutsche Box Records. Vamos a escuchar de ellas un sencillo que sacaron en el 2016 del álbum In My Head. Vamos a escuchar Moby Dick, The Girl, y regresamos aquí a Safari a través del 90.5 de FM. Saludos a toda la gente que nos anda escuchando. Safari, expedición musical de los sentidos. Bien, pues desde Berlín escuchamos a la Girl Band cuando son las 10:28 aquí en la ciudad de Xalapa. Aprovechamos para saludar a toda la gente que también escucha y se reporta en el puerto de Veracruz. Sabemos que nos están escuchando. Saludos a Víctor, a Vicente, que también nos escucha. Saludos a toda la gente que está por ahí escuchándonos, también a la gente que está en carretera. Esperemos que esté escuchando y disfrutando un poco de esta programación que armamos el día de hoy. Una programación diversa, digamos, la que pudimos hacer el día de hoy para Safari. Y bueno, vamos a seguir como por la misma línea. No vamos a salir por el momento, vamos a estacionarnos esta noche de jueves en estos sonidos que van del garage al punk. Y aprovechando, pues vamos a escuchar a The Buzzcocks, esta banda legendaria de Bolton en Inglaterra. Y aprovechando que van a estar junto con The Drums encabezando este año, este 2018, el Festival Marvin en la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19 de mayo, en esto que se le denomina el circuito Roma Condesa. Y que bueno, siempre tiene una curaduría musical bastante, bastante interesante. Va a tener, bueno, un montón de bandas, pero creo que estas dos bandas son como The Drums and The Buzzcocks, las bandas que van a estar jalando más a la audiencia. Ha habido como festivales y carnavales, como se llamó al Baidorá en este año, como se le llama al Baidorá en este año. Y en los años anteriores ha habido una serie de presentaciones bien interesantes. Y bueno, si pueden apartar sus lugares para este 17, 18 y 19 de mayo en la Ciudad de México, pues habrá una muy, muy buena presentación, unas muy buenas presentaciones este año. Vale muchísimo la pena darse una vuelta. Y pues de ellos vamos a escuchar Ever Falling in Love. Aquí a través del 90.5 de FM, Safari a través de Radio V. Soy Antulio García, regresamos después de escuchar esta pieza. We'll be right back. Safari, repertorio de cañonazos. Y de vuelta aquí a través de 90.5 de FM de Bascax, como decíamos, que estarán encabezando este Festival Marvel del 2018. Y pues bueno, la verdad es que si queremos como asistir este año a este Festival Marvel en la Ciudad de México, pues valdría la pena ahí como ahorrar un ratito. El costo tiene un costo completo de $1,500 para hacer como toda esta travesía a través de del corredor Roma Condesa allá en la Ciudad de México. Y pues sí, la verdad creo que valdría muchísimo la pena hacer por ahí el ahorro y el esfuerzo para ver. Creo que esta vez hay, además de hip hop, hay mucho punk rock y mucho noise también, algunos géneros que andan por ahí circulando, otros más eclécticos, pero bueno, ahí está pues lo que escuchamos en esta ocasión aquí en Safari a través del 90.5 de FM. Y bueno, decir que también un saludo para, antes de que se me olvide, un saludo para Tavo, que seguramente está escuchando, un saludo para Toño, y bueno, supongo que también Arturo nos estará escuchando por allá. A toda la gente de la ciudad, bueno, de las ciudades de Puebla y de Tlaxcala, un saludo para todos ellos. Seguimos nosotros con nuestra selección del día de hoy, que fue del soul al funk, al afrobeat, a sonidos hindús, al rap. Empezar con un poco de rap y reggae con esta versión de Sister Nancy, de Bam Bam. Ahora vamos a hacer como un giro y vamos a ir a Estados Unidos y vamos a escuchar algo de Angel Olsen, esta cantante y música de indie, de folk, de rock, de country, un poco también de noise rock, que fueron como las principales influencias que ella tuvo desde muy joven. Ella, bueno, como algunos de ustedes sabrán, tuvo como una infancia bastante ahí interesante, ¿no? Vivir con una familia adoptiva, como tener como una vida como diferente al estándar. Y bueno, ella ha hecho como mucho trabajo desde ya hace, pues, ¿qué será? Una década, desde, sí, más o menos una década, esta cantante estadounidense. Vamos a escuchar de ella algo que en lo personal, bueno, ha gustado como mucho el disco Faces. Vamos a escuchar Special de Angel Olsen y regresamos a través del 90.5 de FM. Recuerden seguirse comunicando con nosotros. Más adelante les tenemos como ahí algunas noticias de presentaciones que habrá aquí en la ciudad de Jalapa. Algunos colegas nuestros aquí de la radio y músicos también que se estarán presentando por aquí. Seguimos en Safari por el 90.5 de FM, Special de Angel Olsen. Yeah. Me Safari, expedición musical de los sentidos. Bueno, pues la noche de hoy aquí en Safari estamos un poquito más eclécticos de lo acostumbrado. Estamos más como sobre el noise, sobre el post-punk, sobre todos estos géneros que bueno, de alguna manera están reerigiéndose, están regresando en muchas, o quizá nunca se fueron, ¿no? En muchas de las producciones que se han venido presentando, incluso en México, ¿no? Hay como mucha producción de noise, de shoegaze, de garage, de post-punk, bastante interesantes, principalmente en las ciudades fronterizas como Tijuana. Ha habido siempre como esta presencia bastante, digamos, un poquito más oscura de lo que generalmente presentamos en Safari. Y bueno, si se quieren sacudir un poco la oscuridad que traemos el día de hoy, pues les tenemos una noticia. El sábado 3 de marzo se estará presentando esta, ya con demasiada trayectoria, banda mexicana de reggae. Se estará presentando en Xalapa a Antidoping, junto con los Aguas y nuestro queridísimo amigo que hoy no se puede encontrar con nosotros, el DJ Platas, el sábado 3 de marzo, aquí muy cerca del centro en Sayago, más bien dentro de la periferia del centro en Sayago número 12, a partir de las 8 de la noche. Hay una preventa de $220, busquen ahí en las redes sociales, hay muchísima información de dónde pueden adquirir los boletos, y el día en taquilla costará $280 antidoping en Xalapa. Y nosotros, pues bueno, no nos vamos a desapegar quizá tanto de lo que hemos venido presentando el día de hoy. Quizá en la recta final metamos otras cosas, pero ya que agarramos esta línea de ambient, esta línea como de shoegaze, vamos a escuchar Cigarettes After Sex, una banda relativamente nueva, creada en el 2008, y que, bueno, con Greg González en la encabezando este trabajo. En el 2017 arman su álbum homónimo y también su álbum, digamos, de debut. Han tenido como muchísimas otras colaboraciones, y bueno, podremos encontrar con ellos como muchísimas influencias, unas vienen del jazz y otras vienen como de esta música que también ellos están realizando, un poco de sonar mejor como Cocteau Twins y este tipo de bandas que están ya, digamos, que fueron consagradas. Vamos a escuchar de Cigarettes After Sex, Truly, y regresamos a través del 90.5 de FM. Siguen en contacto. Saludos a psicólogo José Luis. Saludos también a toda la gente que también nos sigue escuchando y nos sigue mandando mensajes. Agradecemos mucho que nos manden mensajes a esta muy buena hora de la noche para escuchar y también para hacer radio. Truly, de Cigarettes After Sex. Truly, know that you Regreso en Safari a través del 90.5 de FM. Y bueno, ya casi nos vamos a despedir, pero antes le queremos mandar un saludo muy fuerte y un abrazo por su cumpleaños a nuestra compañera Naoli, que ya estará reportando la próxima semana por aquí. Te mandamos, bueno, un abrazo y una felicitación enorme de parte de todo el equipo de Safari. Y queremos que ya estés de vuelta aquí con nosotros. Vamos a romper un poco el mood que traíamos ya para despedir el día de hoy, esta noche de 22 de febrero de 2018, aquí en el 90.5 de FM en Safari. Vamos a despedirnos con este músico multiinstrumentalista, Leon Michaels, que bueno, que ha pegado hacia el R&B, hacia el soul, hacia el jazz. Ha hecho, la verdad, junto con el combo de músicos que le acompaña, una serie de discos súper interesantes, muy muy cargados también de funk, de afro. Vamos a escuchar de él Michael's Affair. Bueno, hay que hacer la anotación que es un disco que hace en homenaje al Wu-Tang Clan. Vamos a escuchar de ellos Protect Your Neck. Aquí en Safari, ya para despedirnos esta noche, agradeciendo mucho a Joel Bonilla en los controles, mandándole saludos al resto del equipo que está trabajando esta noche también, la gente de Safari que está trabajando esta noche en muchos lugares de la República. Que tengan buen viaje, muy buen regreso, por aquí los encontramos. Y bueno, principalmente a ustedes que nos estuvieron escuchando esta noche, quédense con la programación de Radio B en el 90.5 de FM y también con la programación de Radio B en línea. Soy Antulio García, nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, en otro Safari aquí en Radio B, el Michael's Affair, Protect Your Neck. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.